El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño Jesús con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebramos esta fiesta de reyes, estos tres reyes magos. Son reyes que vienen a adorar a otro rey. Por eso Cristo es rey de reyes. Por eso vienen los reyes a reconocerle. Vienen de lejos, de Oriente, y le traen como ofrenda oro, incienso y mirra. Eso está pensado por Dios, está dentro de la providencia que así sea. Porque estos tres elementos que le regalan al niño es para hacerle un reconocimiento. O sea, entre los orientales y entre también el pueblo hebreo hay mucho, mucho de simbolismo, y cada cosita que se hace tiene su simbolismo. Y entonces le ofrecen estas tres cosas: incienso, oro y mirra. La mirra para reconocer que es hombre, porque la mirra se le colocaba a los cadáveres después, para que no se corrompieran tan rápido y duraran más tiempo, ¿verdad? Se los servía para las sepulturas. Por eso, con eso están reconociendo que es un hombre, que es, tiene un cuerpo, y lo reconocen así, de esa manera, como hijo de las entrañas de María, gestado con la carne y la sangre de María, siendo Dios a su vez, porque le van a ofrecer incienso. El incienso es ofrecido a los que son reconocidos como Dios o los que están relacionados con Dios, ¿eh? Pero más que nada usaba para reconocer la divinidad de algo. Entonces, al ofrecerle el incienso, se le está reconociendo como Dios. Por eso ellos, como dice el texto, se postraron y le adoraron. No solo porque llevan el incienso, sino que le están adorando. Estas dos cosas, no solo es simbólico, sino que lo estamos viendo: un niño de carne y hueso y los reyes que se postran, y además las ofrendas. Y la tercera ofrenda es el oro. El oro se le ofrece siempre al rey. Es una forma de reconocer al rey. Así la reina de Saba fue a ver a Salomón y se intercambiaban oro, ¿verdad? Y así era una forma de reconocer que a quien se le llevaba el oro era rey. Y le reconocen como tal, como rey. Es un Mesías, hombre, Dios y rey. Y hay un cardenal llamado Cardenal Pi, francés, ya murió ciertamente, pero era muy bueno y tenía una muy buena formación, un celo apostólico muy grande, y está introducida su causa de beatificación, Cardenal Pi, no Pío, sino Pi. Y él decía que, lamentablemente, los cristianos de hoy, decía él, y ahora se puede decir con mucha más razón, por ahí no le cuesta mucho ofrecerle a Dios mirra e incienso, es decir, reconocer que es hombre incluso como Dios. Pero lo que el mundo se resiste es a reconocerlo como rey. Es como que no le quieren ofrecer el oro. Es decir, no queremos reconocer a Jesús de verdad como rey, que reine, que ejecute su gobierno en el corazón del hombre, en la sociedad, en la familia, en toda la sociedad, en los países, en el mundo entero. Y decía él que esto es lo que se llama el liberalismo católico, que está condenado por Pío IX. Pío IX condenó el liberalismo católico, que es llevar la práctica de la fe a mi cuestión personal escondidita y nada más. Me la puedo estar pasando siempre, rezo en la iglesia, después salgo y afuera soy cualquier cosa. No, nadie se da cuenta que soy católico, ni que amo a Dios porque paso como un pagano. Es un poco lo que dijo el Papa ahora Francisco, ¿verdad? Que para ir a misa y salir y chusmear y criticar y odiar a los demás, es para eso que no vaya ni a misa. Unas palabras muy duras del Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, ¿quién es ese cristiano católico liberal? El que es católico dentro de la iglesia, pero afuera es un desastre. Su forma de pensar, de obrar, de ser, no tiene nada que ver con Dios, por tanto, no está reinando Jesús en su forma de pensar, de ser. Porque si le reconocemos como hombre, no hay problema. Le reconocemos como Dios, no hay problema en todo caso. Pero si le reconozco como rey, tengo que hacer lo que me manda. Si yo le reconozco solo como Dios, no hay problema, me postro y eso es fácil. Pero hacer lo que me manda, si él es rey, si yo lo reconozco como rey, entonces todo tiene que estar ajustado a los principios católicos, sí. Un católico no puede ser católico si todo su ser, su forma de pensar, de vestir, de caminar, de pensar, de obrar, no es cristiano. Todo tiene que ser cristiano, todo. Cristo debe reinar en el corazón de un cristiano. Por eso Cristo dice, sí, yo soy rey, para esto he venido al mundo. ¿Y qué decían los judíos? Que no queremos que este reine. Así dice el mundo contemporáneo. Esto lo dice el Papa Pío IX. Así el mundo contemporáneo, ¿verdad? Que no quiere que este reine en la práctica. Y esto es gravísimo. Y el Papa Pío XI, que escribió una encíclica Quas Prima en el año 1925. ¿Por qué sale esta encíclica? ¿Para qué? Para reconocer a Cristo que es rey y que debe reinar en el corazón del hombre y en la sociedad, en la familia, que es verdaderamente rey. Lo proclama el Papa abiertamente a través de esta encíclica. ¿Pero qué lo inspira al Papa Pío XI a hacer esto? ¿Saben quién los inspira? Los mexicanos y los españoles. México con la cristiada, que estaba fresquito todo eso, morían gritando ¡Viva Cristo Rey! De ahí la reyesía de Cristo, ¿verdad? ¡Viva Cristo Rey! Y en España hacían lo mismo, al grito de ¡Viva Cristo Rey! Morían por Cristo, preferían morir antes que traicionar la doctrina. El que vive así, claro, está empapado de Jesús. Uno está acostumbrado, y yo, es lamentable porque después de la cristiada, México se cayó. México se cayó, fue ahorcado, fue traicionado. México fue hundido por la parte política y se dividió iglesia-estado y se truncó todo ese fervor que tenían los mártires mexicanos, del cual han sido un testimonio fabuloso a nivel mundial, hermosísimo, como los apóstoles que dejaban cortarse su cabeza antes de traicionar a Cristo. Eso se ha perdido y ha aparecido lentamente el católico en nuestra querida México, que no tiene peso social, no tiene ninguna intervención en la política, no se ve una política católica. ¿Por qué? Porque tenemos miedo y separamos todo y escondemos, es lo que llama el católico liberal. No tiene que ser así. Tenemos que, Cristo tiene que reinar en un país católico, debe reinar. Es decir, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros estamos para que Él reine. Tenemos que proclamar, que predicar, que hablar, que Cristo debe reinar en el corazón de todos los hombres, en México, que es católico, por nacimiento, México. Esencialmente católica, por decisión de Dios y por decisión de la Santísima Virgen de Guadalupe. México es católico, por esencia, por elección divina. Y hay que reconocerle como rey. No queremos que este reine, decían los judíos. Nosotros sí queremos que reine. Bien, entonces van estos reyes y se encuentran con un personaje como Nerón. Herodes. Herodes, que fue despiadado y mandó matar a todos los inocentes, como hemos celebrado días atrás. Y uno dice, ¿qué hombre más malvado? Mató a todos los niños de Belén y alrededores. Los exterminó porque no quería que reinara ese rey chiquitito, rey de los judíos. No quería que este reine, que no se sobrepusiera sobre él. Es el signo del mundo que quiere destruir a Cristo Rey. El mundo es como Herodes, que quiere destruir al niño, a Cristo Rey. Porque Cristo Rey reina como niño. Cristo nunca deja de ser niño, en ningún momento. Es esa infancia, esa sencillez, esa inocencia, esa pureza. De ahí es la fuerza de Cristo como hombre, ¿verdad? De ahí es que muere y salva a todos los hombres. Por eso quiso nacer como niño. Y entonces nos encontramos hoy día también a Herodes, con una diferencia. Herodes de aquel tiempo no mató a su propio hijo. Y hoy las madres matan a sus propios hijos en el vientre. Y convierten el santuario interior que Dios le ha regalado como madre en un cementerio, en una necrópolis, si hay más de un aborto, una necrópolis, una ciudad muerta, una ciudad de muertos. También en esa época Herodes no mató a su propio hijo, mató a otros por miedo a que le ocupen su puesto, ¿verdad? Y aquí Herodes manda a matar a tu propio hijo, a tu propio hijo. En México no existe la pena de muerte, ojalá nunca existiera, ¿verdad? Porque no es la solución. En este momento que tenemos toda el cristianismo desarrollado, una cultura, ciencia, etcétera, podemos, no hace falta una pena de muerte, se lo puede redimir y restaurar una persona, claro, no hay pena de muerte para el criminal, no hay pena de muerte para el criminal, pero hay pena de muerte que quieren poner para el inocente. Pena de muerte para el inocente. Eso es una pena de muerte legalizada y va contra las constituciones, porque si alguien dicta pena de muerte en México, algún juez, le van a decir eso va contra la constitución, no lo puedes hacer. Pero si se dicta pena de muerte para los niños inocentes, sí se puede hacer, así dicen, y así lo van a hacer. Ahora, ¿quién sale a defender? ¿Cómo va a reinar Cristo en esta sociedad si dejamos que el aborto se meta despiadadamente, en forma ilegal, contra las constituciones, no solamente porque no son culpables de nada, con la complicidad de los médicos que juraron la vida y la complicidad de los propios papás? En la Sagrada Escritura, una vez sitiaron al pueblo de Israel y había una profecía, creo que es de Isaías, que dice que las madres van a pasar tanta hambre en el sitio que va a venir que hasta las madres se comerán a sus propios hijos. Y uno dice, qué terrible que la mamá se coma a su hijo, ¿verdad? Es espantoso. Entonces, ¿qué pasaba? Se les morían los niños de hambre porque sitiaban la ciudad y no dejaban comida ni agua. Agua podían acopiar porque llovía y además tenían sus cisternas, pero el hambre, estaban desesperados, no había nada más que comer. Y entonces empezaron a morir, ¿quién? Los niños más chiquititos, los niños más pequeñitos eran los primeros que se mueren. Y se morían, ¿y qué hacían las mamás? Literalmente, se comían a los niños porque tenían hambre. Se comían los muertos, niños muertos. Y uno dice, esto es una bestialidad. Cuidado. Porque esas mamás, claro que están haciendo mal, no sé, que Dios los juzgue. Pero están comiendo niños muertos, sus propios hijos muertos, pero no los mataron. Aquí las mamás matan a sus hijos, no para comer o por una necesidad, para estar cómodos, y se lo dan a comer a la sociedad, porque lo transforman en cremas, en productos de venta. Se comercia con los órganos de los niños. Es peor todavía. Estamos en un momento peor, donde ha pasado 20 años, perdón, 20 siglos de cristianismo, y donde se supone que hay mayor cultura. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde están las leyes justas? ¿Dónde está el Viva México? ¡Viva las constituciones mexicanas! ¿Dónde? Entonces tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que ponernos firmes en las escuelas que no les enseñan a nuestros hijos cosas contrarias a la fe. Ir, dejar de trabajar, ir ese día, hablar, ponerse firme, sacar a los hijos, protestar. Si estamos hechos para la vida, para la lucha. Esto es milicia, es una milicia, es una lucha por conquistar la vida eterna. Es una lucha por entrar en la vida eterna. Los mártires así lo entendieron y preferían que le corten la cabeza. Como decía José Sánchez del Río, nunca tuve una oportunidad, nunca se me resultó tan fácil, ¿verdad? Un negocio hermoso, entrar en la eternidad, nunca fue tan fácil. ¡Viva Cristo Rey! Una bala en la cabeza. Pero no es eso, es el amor que hay ahí atrás. Es la convicción, el amor que de verdad prendió en el corazón de ese niño. Es que ese niño entendió que Cristo es su rey y que Él le gobierna y que gobierna su corazoncito, su mente, todo su ser, y que gobierna a su papá y a su mamá y a su familia y a todo el país. Lo entendió perfectamente bien Santa Juana de Arco, que salió a luchar, ¿verdad?, por Cristo hasta que la quemaron viva. 12 años, movida por el Espíritu Santo, por Cristo, la voz de Cristo, que la llevó a dar la vida por su patria, porque era una patria cristiana, Francia, y venía de Inglaterra los anglicanos a querer meter su fe. Por amor a Cristo, por la verdadera fe y la doctrina, Cristo le pidió que salga a luchar contra la invasión de los ingleses que venían a meter fundamentalmente todo lo que es el mundo protestante, gracias a Lutero, que después tienen que morir para defender la fe, gracias a Lutero, que dividió el cristianismo, es la peor acción que tenemos vista, el peor daño que se hizo a la historia, una división total, fraccionó todo el mundo católico, y terminó muy mal, y a veces le queremos aplaudir. A veces le queremos aplaudir, en lugar de pensar que Cristo tiene que reinar. No, no tiene que reinar Lutero. Tiene que reinar Cristo en los corazones, en las familias, en la sociedad. Tenemos que estudiar, formarnos, aportar, hablar, no tener miedo de ir a una entrevista a la televisión, a la radio, escribir un artículo, opinar, defender, pero por principios, por convicciones propias. Tenemos que conocer nuestro cristianismo. Porque está pasando eso. Algunos solamente le reconocen como hombre, le ofrecen mirra al niñito. ¿Acaso tal vez algunos el incienso? Que es fácil. Pero ¿quién le reconoce como rey? ¿Quién le da oro al niño Jesús reconociéndole como rey? Y eso es lo difícil. Preferimos estar cómodamente pasando una vida tranquilo. En el mostrador, o en las oficinas, o en el trabajo que me toca, tranquilito, ahí, muy tranquilito, se me va la vida, todo. Y morí como una planta. No dio fruto, no me sirvió para nada. No me faltó comida, no faltó ropa, no faltó nada. Tenía el médico, tenía la asistencia social, pagué todos los derechos, pagué todo. Tengo mi casita limpita, mi carro, todo. ¿Para qué te sirve eso? Porque Dios te va a pedir que hiciste por mí, no por ti. Eso lo haces por ti, no me diga que no lo haces por ti. Y no está mal que uno quiera tener su casita, no está mal. Pero cuidado cuando te encierras en ti, que no te saquen de tus cosas. Y tú crees que eso lo haces por Dios, lo haces por ti. Tú quieres tener un techo para que no te moje a ti y también a tu hijo, pero también a ti. Cuidado, no mezclemos, porque el amor de Dios es mucho más profundo que una simple vida cómoda, sencilla y tranquila. ¿Dónde están los talentos que tenemos que nosotros fructificar? Los talentos tenemos que hacer que fructifiquen. El Señor nos da y tenemos que devolverle. ¿Pero qué son esos talentos? ¿Cosas que hemos tenido en la tierra? No. El talento va esencialmente ligado al amor. al amor concreto, a las obras concretas, no de palabras sino concretas, a las obras. Son obras lo que Dios pide, que, pero obras sobrenaturales, con criterio sobrenatural, con espíritu cristiano, con una visión católica cristiana, con una visión sobrenatural, no mundana, no buscando que nadie se pelee, que es importante que no se peleen, pero eso no es lo principal, porque tú tienes que pelear todos los días en tu corazón. Entonces estás entendiendo mal la paz, como Jesús dice, la paz le doy, pero no como la da el mundo, no como la piensa y la concibe las Naciones Unidas, por ejemplo, que es una paz, dejen todo y siguen robando, siguen estafando, siguen matando, siguen controlando la población y siguen dominando las mentes y los corazones. Paz, paz, claro, para seguir haciendo daño. Entonces paz le llaman ausencia de guerra, y la paz no es eso. La paz es tranquilidad en el orden interior. Eso es la paz, tranquilidad en el orden. Y la paz interior, tranquilidad en el orden interior. Y la paz vas a tener cuando tú sabes luchar todos los días. Y llega la noche y estás contento de haber hecho lo que tenías que hacer, tendrás paz. Cuando llega la noche y rezas y haces tu examen de conciencia y haces tus oraciones, te va a dar paz porque has luchado. Porque te has vencido, porque no has mirado tus cositas, porque has mirado más, has mirado a Dios, que es a quien tienes que mirar y adorar y servir y dejarte que te gobierne y servirle como rey. Ese es el tema. No es solamente cuidar mi casa, es cuidar el patrimonio y las cosas de Dios. Es cuidar que la gloria de Dios siga viva en este mundo. Es cuidar que Cristo sea reconocido como rey. Decía el Papa Pío XI, es necesario más que nunca que Cristo sea reconocido y que nosotros hagamos todo lo posible para que Cristo sea reconocido como rey. Más que nunca esto urge, decía el Papa. Papa Pío XI, lean, pongan en internet Quas Prima, Papa Pío XI, Cristo Rey, habla del martirio de México, de España, y nos incita al amor a Cristo Rey, a meternos a trabajar en la sociedad por Cristo, en donde estemos. Por eso que falta un poco estudiar doctrina social de la Iglesia, para meternos nosotros también en algo concreto, para glorificar a Dios, para que Él reine, no solo en mí, sino en cada persona, en las familias y en la sociedad. María es reina y ella también tiene que reinar. Y ella prometió que al final va a triunfar. Primero viene la reina, luego el rey. La reina prepara y dispone el lugar. María es reina y con ella también Dios quiere reinar. Cristo reina con María. María es reina, así lo proclama la Iglesia. Y hay que ofrecerle a María también los reconocimientos como reina, dándole a ella lo que le corresponde. Pidamos entonces a ella que nos despierte, que despierte esos principios internos, que despierte lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, esas semillitas que germinen para poner a hacer el bien. Que así sea.